tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 19 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más de este taller en línea sobre fotografía digital. Yo soy Guillermo Flores y bueno, pues aquí estamos ya en el capítulo 19. Bueno, antes de empezar, pues quiero decirles que estoy contento porque he visto que cada vez hay más gente que escucha este podcast, este taller en línea. Y bueno, también que la gente sigue participando en los foros, entonces pues estoy contento. Ha sido un mes un poquito ocupado ahí entre el mundial, bueno, de repente se me juntó también un poquito el trabajo de fotografía y en fin, han pasado muchas cosas, pero aquí estamos llevando semana a semana este podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la fotografía de arquitectura, la fotografía pues de fachadas, que pueden ser casas, hoteles, y bueno, pues ya para entrar de lleno al tema, les quiero platicar que pues la fotografía de arquitectura consta pues principalmente de dos partes, dos secciones. Una es pues la fotografía de interiores y la otra es la fotografía de exteriores, que es bueno, a la que nos enfocaremos el día de hoy. Cuando intentamos fotografiar una fachada de pues no sé, una casa, un hotel, un castillo, un edificio, en fin, nuestra herramienta principal va a ser pues un lente gran angular y un tripié. Van a ser nuestras armas básicas, ¿no? La fotografía ideal de arquitectura o de exteriores requiere de bastante paciencia y de mucho tiempo dedicado a un mismo encuadre. Podemos pasar varias horas esperando la iluminación ideal para una excelente fotografía de arquitectura, dependemos aquí de la luz natural, la luz del sol, y también dependemos de encontrar la hora del día en la que la luz del sol ilumine de manera más agradable nuestra fachada, ¿no? Incluso en algunas ocasiones, bueno, es necesario tomar la foto en el mes adecuado del año, en la que el sol nos dé bueno, la mejor iluminación posible, ¿no? ¿Por qué esto? Porque bueno, hay algunas, dependiendo de la orientación, perdón, de nuestra fachada, muchas veces, no sé, durante el invierno el sol nunca ilumina de manera adecuada a nuestra fachada. Entonces por eso en algunas situaciones también resulta bastante importante la época del año en la que se tome la fotografía. También dije aquí que necesitamos mucho tiempo y paciencia dedicados a un mismo encuadre, porque bueno, yo soy de la idea de que una fachada, pues no sé, no tiene como mucha opción de buscar, de estar tomando diferentes ángulos, ¿no? Yo soy más de la idea de que bueno, hay que analizar la mejor el mejor ángulo, y la verdad es que muchas veces tenemos muy pocas opciones y pues nos tenemos que atener a uno o quizá dos ángulos en donde podemos ver todo correctamente, ¿no? A lo mejor muchas veces hay árboles estorbando, cables estorbando, y por eso es que generalmente yo escojo un solo ángulo y ahí es donde fijo mi cámara con un tripié y lo demás lo dedico ya a la iluminación. Que bueno, vamos a hablar de esto en un momento. Tenemos pues varias opciones para tomar fotografías de arquitectura, pues en diferentes horas del día. La situación que menos recomiendo es cuando tenemos el sol a contraluz. Esto es, supongamos que estamos fotografiando una casa y que el sol está atrás de la misma, ¿no? Esto, bueno, no lo recomiendo mucho, pero bueno, aún así tenemos una ventaja también. La ventaja es que nuestra fachada no recibirá los rayos del sol directamente y por ende no habrá sombras ni altas luces muy marcadas, exceptuando quizá las que se puedan generar en el techo. Bueno, que como tenemos el sol a contraluz, a lo mejor podemos tener un poquito de altas luces en el contorno de la parte superior. Esto, bueno, les digo, es una ventaja porque no tenemos una iluminación pareja, tenemos toda la fachada en sombra, digo que no le pega luz directa del sol, y esto, bueno, nos causa una iluminación muy pareja en toda nuestra superficie. Pero bueno, tenemos una desventaja. La desventaja de cuando fotografiamos una fachada con la luz en contra, vamos a obtener un fondo, el cielo va a estar sobreexpuesto y bueno, el fondo aparecerá totalmente blanco, ¿no? Entonces, pues muchas veces esto no es lo que queremos, no queremos un fondo totalmente blanco, además de que podemos notar muy poco contraste, sobre todo en las orillas de nuestra fachada, que pueda interferir, bueno, más bien que esté en los límites de entre el fondo y entre el edificio mismo, ¿no? Cuando tomemos fachadas a contraluz, también hay que cuidar de que los rayos del sol no entren directamente al lente cuando el sol está un poquito elevado y que lo podemos ver desde nuestra cámara, pues hay que cuidar de que los rayos del sol no entren directamente al lente, porque esto nos puede causar que nuestra imagen carezca de contraste o por ahí que tenga algunos reflejos inesperados. Esto, bueno, lo podemos evitar bloqueando los rayos directos del sol que entran al lente con un parasol. Es un, bueno, un accesorio que podemos comprar fácilmente para cualquier lente. O bueno, también algo un poquito más improvisado es darle sombra con la palma de nuestra mano o por ahí taparlo con alguna hojita, una sombrilla, no sé. Otra situación de luz que nos podemos encontrar es cuando la luz ilumina nuestra fachada de forma lateral. Esta situación, bueno, tampoco la recomiendo mucho porque, bueno, podemos obtener sombras muy marcadas quizá en algunas partes de nuestra fachada. Pero bueno, esto también depende mucho de la forma de la estructura que estemos fotografiando. A lo mejor si es plana totalmente y la luz llega por igual a todo el frente, pues quizá esta luz nos favorezca un poquito a sacar la textura de las superficies. Entonces, en este caso, bueno, pues sí nos sería útil, pero como les digo, dependemos mucho de la forma en sí que tenga nuestra fachada, ¿no? Definitivamente la situación de luz que yo recomiendo más, que creo que es la más, incluso, pues bueno, la más amigable, la más fácil de trabajar, es cuando la luz es frontal y que es de las dos últimas horas del día, o bueno, puede ser de las dos últimas horas del día o de las dos primeras horas de la mañana. Cuando el sol está saliendo o se está ocultando, bueno, la iluminación es mucho más agradable y es cuando creo que podemos obtener los mejores resultados. Esta luz frontal, desde un ángulo bajo, causa que nuestra fachada sea iluminada de forma muy regular y nos ayuda a obtener cielos muy azules. Claro, cuando el clima lo permite, ¿no? ¿Por qué el cielo se hace azul? Bueno, porque el sol ilumina con bastante intensidad nuestra fachada, y esto nos permite utilizar diafragmas de, no sé, tal vez un 250 de segundo y un F11, 16 o 22 quizá. Y bueno, esto nos ayuda a que el cielo que está en el fondo, bueno, se oscurezca un poquito o agarre ese tono azul fuerte que me gusta mucho en este tipo de fotografía. Aquí, bueno, también dependiendo de la orientación de la fachada en cuestión, la hora ideal para tomar las fotografías puede variar. Si al amanecer es cuando el sol pega de frente, bueno, pues entonces aquí tendremos que hacer un pequeño esfuerzo y madrugar para lograr una fotografía notoria, una fotografía muy buena, ¿no? En este caso, bueno, me voy a detener un poquito a hablar de la madrugada, que es, bueno, la situación en donde creo que la foto puede ser la mejor situación para fotografiar arquitectura. En este caso, como les digo, tenemos nuestra fachada y la luz del sol va a salir pues frente a la fachada. Entonces hay que prepararnos, hay que tratar de estar en el lugar quizá una hora antes de que empiece a salir el sol. De preferencia, aquí también lo ideal es que sea una madrugada con luna llena. Queremos que sea de noche, queremos empezar a trabajar, a tomar nuestras fotos de noche, pero bueno, el cielo negro no siento que sea lo ideal. Entonces, cuando hay luna llena, tenemos oportunidad ahí de que el cielo se vea, tenga un ligero tono de morados, en ocasiones puede ser, o que se vea como un azul muy oscuro. Entonces, trabajando así en esta situación, podremos hacer algunas tomas nocturnas interesantes, aprovechando la iluminación artificial que pueda tener nuestra fachada. Cuando el sol comienza a salir, es cuando tendremos oportunidad de captar colores un poquito raros, extravagantes en el cielo, como algunos tonos, pues como rosas, morados, azules, amarillos, en fin. Durante una salida o una puesta del sol en algunos lugares del mundo, los colores del cielo van cambiando de una manera muy drástica, en ocasiones de colores inesperados. Entonces, bueno, esto es muy importante estar ahí en esos momentos para ver si tenemos oportunidad de captar algunos de estos colores, ¿no? La exposición, cuando estemos tomando una fachada, Tenemos que estar checando que la exposición que estemos utilizando esté orientada, pues primordialmente a la fachada. No nos vamos a preocupar tanto por los fondos ni nada. Obviamente aquí lo que nos interesa es que el detalle y la exposición correcta esté en la misma fachada. Vamos a cuidar de que no haya mucha diferencia entre la sobreexposición que puede causar las luces artificiales que están iluminando durante la noche o durante cuando empieza a salir el sol o cuando empieza cuando se está ocultando. Vamos a cuidar que no haya mucha diferencia entre las luces artificiales y la subexposición que puede haber en las áreas no iluminadas por esta luz artificial. Entonces, aquí es importante los minutos conforme va saliendo el sol o conforme se va metiendo el sol. Son muy importantes los minutos porque esta diferencia va siendo cada vez menor conforme, bueno, les digo, va apareciendo el sol o se va ocultando. Por eso, lo ideal es tomar una fotografía cada 5, 10 o cada 15 minutos para ir registrando todos estos cambios de luz que se van a ir dando. Y bueno, pues posteriormente, ya analizando las fotos en la computadora, pues quedarnos con la foto que más nos guste, ¿no? Pues yo soy de la idea de que hay solo un pequeño lapso de tiempo en el amanecer y en el atardecer. Hay un pequeñito lapso de tiempo en donde la luz es perfecta, que un espacio de tiempo en donde la luz natural y la luz de artificial que ilumina nuestra fachada se conjuntan y tienen casi la misma intensidad. Esto hace que podamos captar todo el detalle de la fachada y la luz artificial hará que se destaquen ciertos elementos de la misma, ¿no? Entonces, obviamente también, además, si tenemos un poquito de suerte con el clima, con el cielo, podremos también obtener ahí una mezcla de colores muy interesantes, ¿no? Este lapso de tiempo funciona igual en el amanecer y cuando en el amanecer y en el atardecer, aunque cuando esté saliendo el sol, tanto de frente como por atrás, como de lado, entonces aquí, bueno, este momento pues mágico que le llamaría, nos funciona en cualquier ángulo que tengamos nuestro sol. Incluso si, por ejemplo, el sol va a salir atrás de nuestra fachada, atrás de nuestro edificio, o si se está metiendo atrás de nuestro edificio, bueno, a lo mejor también nos puede dar ahí efectos muy interesantes porque el sol cuando se mete va a iluminar las nubes, si es que las hay, va a iluminar las nubes como, pues no sé, va a ser una iluminación como de abajo hacia arriba, hacia las nubes, y es cuando vamos a ver estos colores rojizos, anaranjados, morados incluso, en fin. Son efectos muy padres que nos dan las nubes con el sol. Les mencionaba al principio que el tripié es bastante importante porque en caso de que los resultados no sean los esperados, de que no tengamos suerte con el clima, con las nubes, con las luces, en fin, cuando los resultados no son los esperados, pues siempre tenemos la oportunidad de hacer un montaje de dos o más fotografías. Claro, esto es mientras las fotos sean exactamente iguales. Y bueno, pues para esto es para lo que necesitamos el tripié, ¿no? Escogemos el ángulo, fijamos nuestra cámara ahí y bueno, vamos a ir tomando nuestras fotos de preferencia sin mover el ángulo, de preferencia sin tocar la cámara, tal vez con un control remoto, para tener exactamente el mismo encuadre a lo largo de, no sé, quizá 1 hora o 2 horas que podamos estar en el lugar para estar captando los diferentes avances de la luz. Entonces, también recuerden que podemos utilizar algunos recursos como las fotos de alto rango dinámico que vimos por ahí en el capítulo 12, me parece. Pero bueno, les recomiendo dejar estas opciones del montaje y de las imágenes de alto rango dinámico, dejar estas opciones como último recurso. La verdad es que las fotografías, a mí en lo personal, me dan más satisfacción cuando se logran con el menor postproceso. Entonces, bueno, esto ya también depende de ustedes, ¿no? Hay otra técnica, ya para finalizar este capítulo, hay otra técnica por ahí que no he experimentado, que pues creo que la he desarrollado en mi mente. De repente se me ocurren ideas y empiezo a imaginarme, a no sé, a desarrollar técnicas. Y bueno, tal vez a lo mejor escuché algo parecido, en fin, me surgió la idea de la siguiente técnica que no he podido experimentar, pero pues trataré de hacerlo algún día. La técnica consiste en plantar, como les digo, una cámara en un tripié, el mismo ángulo de una fachada. Vamos a poner, por ejemplo, pues no sé, un edificio pequeño de 3 pisos, más o menos con la proporción de nuestro encuadre, en fin, una situación de una fachada. Y la técnica, bueno, consiste en plantar la cámara en un tripié, y aquí necesitamos un ayudante que esté al lado de la cámara. Vamos a disparar la cámara y vamos a dejar el obturador abierto en bulbo por tiempo indefinido. Vamos a bloquear el lente con una tela negra sin tocar la cámara para evitar el movimiento, ¿no? Entonces tenemos la cámara exponiendo, pero como tenemos una tela negra al frente, bueno, pues no va a estar captando nada, ¿no? Teniendo comunicación con mi asistente y teniendo un flash portátil que utilizo, es un Broncolor móvil de 1200 watts. Teniéndolo en la mano, me voy a ir a un extremo del edificio, de la fachada, y lo voy a destellar en el lapso de tiempo en el que mi asistente desbloquee el lente para exponer durante 1 segundo la imagen. Por eso necesitamos comunicación, porque de alguna manera nos vamos a sincronizar. Él va a exponer la cámara, o sea, va a remover la tela que está bloqueando el lente, la va a quitar por 1 segundo, y en ese preciso segundo yo tengo que destellar mi flash. Entonces, se vuelve a bloquear la cámara. Tengo tiempo para cargar que se cargue mi flash portátil, y estos pasos se van a repetir mientras voy caminando, mientras voy recorriendo el edificio o la fachada, y voy apuntando el flash en diferentes puntos de la fachada. Por ejemplo, el tiempo total con el lente desbloqueado podrían ser 30 segundos. Podría utilizar un diafragma de F8 y con un reflector adecuado en el flash, para tratar de alcanzar una intensidad, o sea, que el flash me cause una exposición de F5.6 en cada destello. Y bueno, como son 30 segundos, vamos a tratar de que sean 30 destellos repartidos en diferentes lugares de la fachada. Esto, bueno, es algo que salió de mi cabecita. Por ahí es una técnica que de repente me imagino cuando No sé, en situaciones que de repente veo un edificio, veo algo que me gustaría fotografiar, pero que siento que de alguna manera no cumple, no tiene la iluminación adecuada, o simplemente que no quiero madrugar, por ejemplo. Son cosas que se me han ocurrido, que bueno, en teoría creo que pueden funcionar, pero bueno, la verdad es que nunca las he puesto en práctica, pero me encantaría hacerlo porque se me hace que puede ser un proyecto, digo, relativamente bastante ambicioso, bastante elaborado, y pues bueno, sería interesante algún día practicarlo. Por último, ya para finalizar con este tema, lo enfoqué mucho hacia lo que es la iluminación. Creo que definitivamente es lo más importante, la iluminación, cómo saber cuándo tomar la foto, saber qué hora del día nos conviene más, analizar por dónde sale el sol, por dónde se mete, en fin, quizá estamos en el lugar y quizá vemos que la iluminación no es la adecuada, volver al día siguiente, en fin. Me enfoco mucho porque creo que la iluminación es lo más importante en la fotografía de arquitectura. Viene también el tema de los lentes que vamos a usar. Normalmente, bueno, estaremos usando un lente gran angular y los lentes van a causar un poquito de distorsión en la fotografía de arquitectura. Entonces, bueno, la verdad es que hay lentes especializados para corregir perspectivas, pero bueno, hoy en día siento que también esos, de repente, si necesitamos corregir alguna perspectiva, esto es cuando la cámara, supongamos que estamos tomando un edificio de muy cerca, entonces tenemos un lente gran angular y cuando apuntamos la cámara muy hacia arriba o cuando la apuntamos hacia abajo también, las líneas del edificio no se ven rectas totalmente. Entre más apuntemos hacia arriba nuestra cámara, nuestro lente, las líneas del edificio se van a ver pues distorsionadas, y esto es, bueno, un efecto natural que tienen los lentes gran angular. Entonces, en situaciones, bueno, les digo que lo ideal es tener un lente con el que podamos corregir estas perspectivas. Son lentes especializados, pero bueno, son muy caros. Entonces, yo nunca he utilizado uno. Siempre cuido de que mi lente, sobre todo cuando es gran angular, que no esté muy apuntado hacia arriba. En ocasiones, prefiero, no sé, dejarlo apuntado casi paralelo al edificio, apuntarlo solamente un poquito, y aunque en la foto posterior tenga que cortar un poquito de piso, por ejemplo, para corregir el encuadre, pues prefiero utilizar esto que, bueno, como les digo, no tengo un lente especializado y por esta razón, pues utilizo estos métodos, ¿no? Pero bueno, simplemente es algo que hay que tener en cuenta. También viene la opción de corregir las perspectivas en el postproceso. Entonces, bueno, simplemente es algo que hay que tomar en cuenta a la hora de que estén trabajando con un lente gran angular. Pues bueno, con esto finalizamos el capítulo de hoy, el capítulo 19. Pues muchas gracias por haberme escuchado y pues nos vemos la próxima. Ya saben, me pueden escribir info@memoflores.com o, aún mejor, participen en los foros con cualquier duda, pregunta o comentario. Mejor participen en los foros y con mucho gusto los estaré al pendiente de sus comentarios. Entonces me despido, nos vemos la próxima. Muchas gracias.